CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 63ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicando la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los asientos reclinables. ¿Cómo están los amigos reclinando asientos? Sí, sube asiento, caer, asiento, sube asiento. Sí, es verdad, no se inclinen con la silla. Recuerdo aquella advertencia de la gente mayor cuando uno era niño y se amacaba en la silla y decía, sí, no te amaques en la silla, niña, que te va a sacar de nuca. Niña, me decían a mí de pequeño. Ah, mire usted. Pero, este no, que, claro, no sé. Con las polleras. Claro, y esas cosas que le ponían a uno, ¿verdad? Esos trajes de marinerito. Bueno, ya no soy tan viejo como para usar trajes de marinerito, esas cosas. Tenemos a los marineros escoceses, ah, sí, que bien, jamás usaron traje de marinerito, no, por... usan trajes religiosamente escoceses, sí. Y aquí están con nosotros justamente para aplaudir a cada uno de los integrantes de la María Tijuana y a ustedes mismos. Pero justamente estaba pensando, cuando arrancó así toda esta comunicación, ¿no?, en el día de la fecha, sí, que justamente este día, el día que viene a ser una especie de vértice semanal, el día que marca quizás la mitad de la semana, sí, porque para algunos no, el no marca ni madres, el día del porqué es el día más ordenado dentro de la María Tijuana. Ah. Estaba pensando eso, mi hámster cerebral estaba dando vuelta en la ruedita pensando esas cosas, porque más o menos se equilibra cantidad de mensajes, nos ponemos por bastante al día, no hay tanto desmadre como lo que se acumula el fin de semana, etcétera, etcétera. Y el programa empezó que no sabíamos ni dónde estábamos. ¡Ja! Gente que no está en sus puestos todavía, por favor, Capitán Vinilo en los controles de la nave. Sí, ahí está, llevándonos hacia el infinito. O al menos, capitán, buscándolo. ¿En qué anda, Capitán? ¿Lo va a comentar? ¿No va a comentar nada? Está bien. Actitud sospechosa, sí, la del se Capitán. Se va a transformar en un mudo. No sabe, claro, no sabemos de dónde venía, de qué parte de la nave. Tampoco estaba... Claro, pero si grita ahí no se escucha. Claro, no, ahí no. Tiene que venir de este lado, lógicamente. Pero bueno, y ahí está justamente también viniendo a algún lugar de la nave que desconocemos, la productora estrella de este programa de radio, la muda, diosa, divina, espectacular, espléndida. Los únicos que estaban en su puesto eran los marinos escoceses, que para mí no se fueron directamente, no se movieron, están nada, tienen hambre, ya a esta altura, claro, sí, el hambre se nota. Miren, señoras y señores, quien sí está, nunca está en su puesto, porque generalmente su puesto es toda la nave. Póngale, y anda arreglando nada, cables por la cola de la nave, por las toberas, los inyectores, todas cosas que traen desmadre, verdaderamente, luchando con toda esa tecnología día a día, el Mico. Sí, Mico, tienes razón, es Mico, todo una mierda. Hasta el Mico se lo escucha así como... ¡Ah! Bueno, están dadas las condiciones, amigos. En el día más ordenado, ni madres, no, esos son solo pensamientos. Hay mirones y mirados, comprometidos y desinteresados, señoras de la calle y sospechosas de convento, rutas que aplastan casas y casas que cortan caminos, campos verdes de uno solo y sequías de una hectárea para millones. Hay edificios inteligentes y personas muy idiotas, automóviles veloces y lentos, burocracia, jueces injustos, injustos prisioneros, dioses de publicidad y santos desconocidos. Hay días de noche permanente y noches de lucidez maravillosa. Tiempo y espacio, pequeños detalles que nos hacen admitir que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasapadeame encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Lo más ridículo que alguien haya visto en Lima, Perú, pertenece a Havok y sus amigos, que dice, bueno, es la segunda vez que escribo. Lo más ridículo que vi fue cuando un día, después de salir de la uni, íbamos un grupo de amigos caminando y de pronto de una casa por la ventana ladra un Rottweiler. Ubica los Rottweiler, esos perrotes bien gigantes. Sí. Bueno, no es que sean grandes, de cabeza grande. Muy robustos, claro, tienen la cabeza también grande. Es un... los que tienen la cola toda enrollada. Claro, tienen la cola enrollada. No tienen la cola tan enrollada, güey, esos deben ser otros perros. Bueno, los Rottweiler, sí. Realmente se les corta el rabo a los Rottweiler. Por eso, porque si no la tienen enrollada. ¿Alguien ha visto un Rottweiler sin que le hacen cortó la cola? Pues dice, bueno, quizás tiene razón el señor Artica. ¿Por qué le cortan la cola al perro? Porque estéticamente, yo sé mucho de razas de perros. He visto muchos videos instructivos que dice, este perro debe ser así, debe ser así. Entonces, hay perros que, nada, naturalmente, lógicamente, no son de esa manera, pero para los concursos y esas cosas, dice, la raza debe ser así. Pero si al niño elefante le ha puesto cola, déjensela, para algo le sirve. Entonces, seguramente, ¿no? Sé que sí. Pero pasa que, por ejemplo, al Doberman, el Doberman le operan las orejitas, ni bien nace, también para que las tenga así puntudas para arriba, y también le cortan la cola al Doberman. Sí. Pero bueno, en este caso no nos desviemos del tema, era un Rottweiler, ¿no? No sabemos cómo tenía la cola, la cuestión es que sorprendió a este grupo de amigos que iba por la calle asomándose de una ventana y haciendo ¡boom! Y entonces, bueno, dice, y el huevón de mi amigo salió corriendo como un cabro. Fue un cague de risa, dice, todos nos cagamos de la risa. Y desde ese momento lo empezamos a joder de cabro. Dice, bueno, claro, ustedes porque se dieron cuenta que estaba detrás de la ventana. Claro, era el que iba, hay que ir, cuando tú caminas así por la vereda, el que iba primero, el que vas más cerca del lado de las casas es el más complicado, ¿verdad? Pero bueno, a nadie le ha pasado. A ver, ahora veo muchos que están abajo. Qué situación chistosa. A nadie le ha pasado que iba ensimismado, sí, en sus pensamientos. Sí, póngale. Y le aparece un perro salchicha de mierda, algo así, un pequinés, y tú dices, ¡la madre! Claro, y tienes ganas de darle con un bat, pero bueno, ahí está nuestro amigo Havok. Hola amigos de Cobalto, soy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Interno, ¿cómo estás? Hace rato no lo veíamos por aquí, para mí lo están medicando el doble y ya no lo dejan salir tanto. Las ojeras las tienen. Sí, me comunico para felicitarlos por su programa 600, fue muy bien, y sobre todo la entrega de premios. Dice, nunca había visto tanta gente aglomerada en un solo lugar. ¡Ah, Dios! Mientras la entrega, aproveché para meter mano por cualquier culo que veía, dice, y pensar... Sí, por eso estás adentro. Fuiste tú 761, con razón, claro, sí. Exacto. No queda otra, Dice, bueno, y recuerdo mi primer mensaje que lo envié un día diciendo que iban a estar con ustedes en el programa 400. Creo que me salió una lágrima, coño, dice. Bueno, ya a la fiesta. Espero que lleguen en algún momento a los 1000, dice. Y esto, bueno, seguro que lo harán. Claro, antes de eso, antes de que me olvide, gracias por haberme nombrado en la lista de sus oyentes que querían recordar o una mierda así. No, era una mierda así. O sea, hay unos oyentes que queríamos recordar y tú entraste en la lista de una mierda así, ¿verdad? Sí. Así que internos 761, un abrazo, y me saludas al querido profesor Adel Fernández, sí, ¿no? Sí, que todavía te lo cruzo, quizás no, pero a toda la gente de Caracas, Venezuela, ahí va, Hola, cuates de todo el mundo, les escribo para saludarlos desde mi cueva de estudio y para ver si me responden, malditos cabrones, mi pregunta anterior. Dice aquí una chamaca de Olavarría que porta unos 20 dulces años. Así se presenta ella. Sí, ¿qué harían ustedes si el mundo se desintegra? Es la pregunta. Y nosotros, bueno, lo hemos respondido varias veces. Sí, así que imagínate. Si podemos hacer este programa. Sí, estaríamos haciendo este programa de radio si fuera nuestro deseo ese, ¿no? Justamente el día antes de que el mundo se desintegre. Igualmente aprovecho para revisar algunas cuestiones que cada tanto en este programa son buenas revisar, que hay mundos que se desintegran sin con esto simbolizar catástrofes absolutas del mundo totalmente desintegrado. Quiero decir, querida niña de 20 dulces, bueno, 20 dulces años ya no es querida niña, ¿no? Es, bueno, señorita, póngale, o señora, depende de la circunstancia, o bueno, vieja, escúchame la situación. El mundo se desintegra a veces cuando pierdes un trabajo, cuando el amor no llega, o cuando el amor ha llegado y se va, o cuando alguna persona muy querida te abandona, o cuando algo se rompe. Ese elefantito que yo quería tanto del adorno y ahora qué mierda voy a poner ahí, y bueno, hasta que llega un florero o algo que reemplazarlo. Bueno, esas cosas, mundos que se van desintegrando y mundos que al desintegrarse generan otros mundos, y ahí estaríamos nosotros en esa situación de el mundo desintegrado en forma tipo película hollywoodense, de decir inundaciones, todo la chingada, toda una mierda. Nos gustaría que nos sorprenda haciendo lo que más amamos, que es este programa de radio. Así que, querida, creo que está respondido esto. Bueno, pues porque lo que a mí me corresponde no me da el ojo ojo con que esta chatarra de mundo está integrada, ¿eh? Dice, para mí que nosotros somos la sobra. Y bueno, está en otro lado, dice. Menos mal que está todo esto, ¿no? We are the world. Dice, así... así we are the children. Así no nos suicidaríamos en masa, dice. Bueno, son un poco de locura para estos locos de la radio que descubrí hace poco. Soy una chamaca de la barriga que porta 26 años. Un beso pololo para mi compadrito Marcos Cavilla, que es un amor. Ha vuelto Michael Jackson después de años de no tener un programa. ¿Qué tal, Michael? Le agradezco su presencia. Me ha sacado así como un embrollo. ¿Hablaban del mundo de los sí. niños? El mundo que se está desintegrando. No, de niños no se habló en ningún momento. Ah, ¿no? No, bueno, no, disculpen, no. Lo tengo en la cabeza. Por favor, le pido. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que está por allí, sí, escuchando este programa. Quiero mandar un saludo a todos y voy a cantarles a ustedes Billie Jean. Es necesario que cante, Michael. Billie Jean, that's está bien, ya está, Michael, ya está. Y la gente agradecidísima, ¿eh? Y amor, vuelve. Y dinero, ¿eh? Sí, no, dinero también, ¿por qué no? Escúcheme, ¿por qué no? No sé cómo hace la gente para vivir sin dinero. Sí, no, imagino, ¿no? Pero, sin embargo, hay gente que nada, ahí está, ¿verdad? Bueno, escúcheme, va a tocar la tecla esa que recuerda, ¿no? Como no voy a tocar la tecla. Usted, no va a tocar la tecla, se ha revelado. Michael Jackson revelado, qué complicado todo esto. Voy a salir por esta puerta. Va a salir por la puerta, está bien. No, no, no, escuche, mijo, márcale, es la otra puerta, es la de la izquierda. La de la... Mierda. Hemos perdido Michael Jackson por 15ª vez. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Vamos a ir en estos momentos con un bloque un tanto especial, ¿no? Que tendrá que ver con respuestas, contrarrespuestas y gente que... no quería utilizar el término, pero se pelea, ¿eh? Pero la pelea aquí, como siempre, es a nivel intelectual y son luchas intelectuales sobre posturas u opiniones. Quiero decir que es gente muy allegada, toda la que en este momento ha generado este debate. El primero de todos ellos ha sido un amigo español que se ha comunicado y ahora recordamos... recuerda que en el día de ayer el coronel Chingón respondía a alguien... Y nosotros decimos, pero no me acuerdo cómo fue que empezó todo esto y esas cosas. Bueno, ahora sí hemos recordado porque ha tenido la gentileza de presentarse quién era el damnificado de las cuestiones que declaró el coronel Chingón. Es decir, nuestro amigo de Aguilar de la Frontera, ni más ni menos que el Aguilar. Y él responde, y ustedes dirán, pero esto cómo va de largo y esas cuestiones, y por qué no vas directamente al mensaje y esas cosas. Porque quiero aclarar, que a mí me gustaría sobremanera que si yo envío un mensaje a un programa de radio... Sí, de esta contundencia que se ha leído. Entonces, eso es lo que haremos aquí. Será leído la respuesta de parte de Aguilar al coronel Chingón. Quiero aclarar otra cosa. Todo esto parte de una especie de malentendido, ¿no? Un malentendido de parte del coronel Chingón que entendió algunas cosas de parte de Aguilar que entiendo Aguilar no quiso decir de esa manera. El mensaje original de Aguilar, y esto no es perder tiempo, amigos, sino reconstruir algo que algunos a lo mejor no saben de qué estamos hablando. Hablaba sobre Cristóbal Colón, que había llegado a América y esas cosas, y decía de España, país de mierda y esas cosas. Él es español, aclaro esto. Generalmente, cuando un habitante de un país insulta a un país, tratamos de que sea nativo de ese país. Digo, para no generar estas cosas de, yo vivo, no sé, en Chipre, y para mí los mexicanos son todos... Porque eso nada, no alimenta, digamos, el debate. Sí, a lo mejor uno, habiendo nacido en esa región... tiene cierto derecho a criticarla de alguna manera o a marcar sus partes oscuras. Entonces, bueno, él decía, esto España, mierda, que se llevó el carajo, y el coronel Chingón saltó a la defensa diciendo, tú seguro que eres... Con unas palabras a lo mejor un poco fuertes, ¿no? Y a lo mejor deduciendo cosas que está mal deducir, pero que están buenas a la hora de ponerle un poco de calor a estas peleas, como decimos nosotros. Y aquí está la respuesta de parte, digo, aviso extensa, por si alguno dice, ah, a mí no me gusta eso, yo prefiero... Bueno, vaya a prepararse un test. ¿Por qué yo mando un mensaje que dice que quiero que le crezcan las tetas a mi novia y no me lo leen, y me leen esto que son dos páginas? Bueno, porque para las tetas, para que le crezcan masajes, las tetas a tu novia... A las tetas, sí. Hay usted, tiempo. Señora, ponga el culo en agua, pues lo tiene muy bien. Hay tiempo, claro, y para algunas otras cuestiones, la inmediatez es lo que cuenta. Hola chicos, soy Águila, el gallego desde Águila de la frontera Córdoba Califa, es decir, Córdoba la Sultana y el sur de España. ¿Qué se siente como un cabrón ahora escuchando al coronel Chingón? Primero habría que decirle a este coronel que espero no sea un puto cabrón coronel de esos que tenemos por aquí todavía viviendo las putadas que hizo hace ya muchos años en esta Españita de mierda. Bueno, yo voy a intervenir, digo, no por un lado o por el otro, sino que nos alimenta todo este debate para decirte que no es coronel, no es militar. O sea, el coronel Chingón es un nick, simplemente es un trabajador. La diferencia que notaremos aquí también entre uno y otro en esta especie de debate es que el coronel Chingón es un trabajador calificado. Quiero decir, a lo mejor no está bien que ventile estas cuestiones dentro de lo que tiene que ver con los oyentes, pero el coronel Chingón es un trabajador calificado. Quiero decir con esto, un universitario recibido que, bueno, está trabajando de determinadas cosas en la capital española. Nuestro amigo de Aguilar de la Frontera, por lo que destaco aquí en lo que va del mail, es más un obrero, ¿no? No especializado, quiero decir. Sí. Aunque ya dirán, ah, pirata, pero yo me especializo, por ejemplo, saco las olivas del árbol y eso es una especialidad. Sí, bueno, sí. Pero ustedes me entienden, lo que tampoco le busquen el pelo al huevo, ¿no? Bueno, sí hay muchas cosas de las que se podría estar aquí ahora cagándome en su puta madre, señorito coronelito, dice, si es que llega a ser militar coronel. No, generalmente los coroneles no escuchan este programa. No. Digo, amigo. Y si no, no dicen que son. Si no, no dicen que son coroneles. Hay mucha bueno, gente pero que no dice quién es. Ya solo quise mandar un saludo a estos compañeros del mundo que conocí hace ya un tiempo y fue una especie de saludo. Dice, hay muchas cosas realmente con las que estoy de acuerdo y ya que fui un poco ingenuo en decir solo que, bueno, sobre el señorito Cristóbal Colón. Ese era el saludo, ¿no? Sí. Sobre el Cristóbal Colón. A lo que el coronel Chingón a lo mejor leyó que nos estaba como sobrando, como diciendo, los españoles somos, no sé. Pero mal interpretado, ¿no? Ya sé que hubo muchos Cristobalitos Colones y lo sigue habiendo, solo que ahora invaden bancos y fábricas que para sacar el oro de la gente que trabaja por 400 euros al mes. Y sí, también sé de gente bien que vive en el Madrid de lujo y se cree en el ombligo del mundo. Y solo saben despotricar de todo lo que ven y después están apalancados en su bienestar, muy confortable en su Madrid. No sé de qué vivirás tú, señorito Chingón, pero yo no vivo de mis padres, ni soy un jodido cabrón que está todo el día en internet solo para criticar sin razón. Muestra la máxima punto de agresión del coronel Chingón, sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, ya tengo mis razones para decir que vivo en el culito de España, que estoy hasta los cojones de vivir en esta puta mierda. Dice, globalización, OTAN, iglesia, gente intolerante, hay muchas cosas que denunciar en este puto mundo hecho para unos cuantos señoritos que espero tú no pertenezcas nunca. Pero, mientras tanto, salud, anarquía y besos para todos desde el culito del mundo, Aguilar de la Frontera, Córdoba, va Aguilaj, justamente allí en España. Espero que todo esto, bueno, va a ser una rueda de ataques, coronel Chingo. Dice, si te jodiste con mi mensaje, perdona, y que tengas una buena vida para disfrutar de tu mandato, mi coronel. Dice, adiós. Saludos por vuestros 600. Bueno, otras cosas que tienen que ver con el programa. Está muy bien. Muchas gracias, Aguilaj. Está bien, yo en cierto modo digo, no está bueno tomar está muy bueno tomar partido, sí, quiero sí. decir, me cuesta tomar partido, digo, si es que alguien requiere, pero tú no opinas, ¿qué? Estás metiendo la cabeza debajo de la tierra. No es así, pero el coronel Chingón es muy estimadísimo por este programa, y también Águila lo es, claro, quiero decir, y hay mucha gente que se ha peleado en este programa, y a lo mejor esperando, pero ¿tú de qué parte estás? Bueno, estoy de parte de ambos. En algunas cuestiones que tienen que ver, en lo que tiene que ver con la respuesta de Águila, estoy sinceramente más del lado de Águila. O sea, no me gusta cuando se responde, por ejemplo, el color verde es una mierda, ¿no? Ajá. No digas eso, ¿por qué no te fijas en el azul, en el amarillo y en el rojo que también es una mierda? Porque eso imposibilita nuestra capacidad de crítica, ¿entiende? Sí. Yo digo, por ejemplo, el gobierno este es una reverenda mierda. No, sí, este es una mierda, pero ¿por qué no criticas el anterior y claro. el anterior y el anterior? No, güey, no me anules. Yo estoy marcando algo que está mal, lisa y llanamente. Exacto. Todo este debate igualmente viene de algo que nada que ver, ¿no? Viene de un saludo de Águila interpretó el coronel Chingón algo, se fueron a las manos directamente como pasa con los ebrios. Chicos, bueno, lo bueno de todo esto es que poseemos orgullosamente una audiencia con una capacidad intelectual que entiende lo que es chiste, que entiende lo que es debate, que entiende lo que es estoy debatiendo con una idea tuya y no contigo precisamente, estoy madreando una idea que tuvo el cast y no te estoy madreando a ti como persona, etcétera, etcétera. Bueno, basta de aclarar que ya aburres pirata, sigue esto, soy del sur de España, este a lo mejor es la parte más jugosa del mensaje porque nos muestra una realidad más allá de la discusión, ¿no? Soy del sur de España, de Aguilar de la Frontera, tierra de trabajadores que viven del trabajo en el campo y bueno, en fábricas, talleres y demás. Sitio donde trabajas por 8 a 9 horas al día para tener un sueldo de mierda que nunca supera los 800 euros. Aquí estamos en el culito de España, no estamos en tu Madrid, bueno, ahí va, coronel. Aquí solo estamos los últimos, los mejores, como tú quizás, se fueron a Madrid o Barcelona. Y dejaron aquí, digo, no presten atención a coronel Chingón y esas cosas. Digo, prestar atención a lo mejor a todo esto de una parte relegada dentro de un país o un sur que entra en seria, digamos, roces con otras regiones más ricas y esas cosas, ¿no? Que ocurren en todas partes. Dijo, dejaron aquí su casita de lujo para disfrutar una puta semanita de verano y venir por aquí a recoger las monedas de vuestras tierras y vuestros señoritos tienen por aquí, ¿eh? Se refiere a los madrileños. Ahora sé que tenéis mejor mano de obra porque hay muchos emigrantes de Marruecos y de Sudamérica que trabajan más barato y los señoritos los contratan para hacer los trabajos más duros, como trabajar en el ajo, las aceitunas, y les pagan una mierda, el señorito coronel Chingo. Recuerdo, esto es universal, una época en la República Argentina, por ejemplo, donde efectivamente esos trabajos más duros estaban a cargo de bolivianos, de paraguayos, y se decía, no, porque los bolivianos y los paraguayos nos vienen a sacar el laburo, No, güey, no, es un trabajo que no hace, claro, exactamente. ¿Por qué hay tantos argentinos trabajando de meseros en España? A lo mejor porque en España no da para trabajar de mesero y da, no sé, otra cosa para un español, digo. Exacto. Es eso, es muy, muy relativo eso de nos vienen a quitar el trabajo, ¿verdad? Bueno, el señorito coronel Chingo, hay muchas cosas que denunciar, como las ayudas que da el gobierno para los que no tienen trabajo y después van a manos de los que siempre están trabajando todo el año y cobran también el desempleo porque tienen sus amiguitos propietarios que les firman los papeles, mientras nosotros los piojos, los mierdas, dice, los que no pueden hablar y denunciar, porque siempre hay algún chingón como tú que debería luchar más y denunciar, pero creo que entonces te descubriría el gobierno que tú eres un cabrón que cobra doble paga y que vive como Dios, dice, pero bueno, esta es otra historia, así que cuidadito, señorito chingón, a ver si te descubren, y nada, y te tienes que venir de nuevo aquí al sur a pinchar ajos y vivir por 400 euros al mes. Cabrón, pero en sentido cariñoso, mi querido coronel, bye bye, dice, perdón pirata y lagartija por este aguilaj que os jodió con tanto email, pero que el próximo será más corto y descabronado. Bueno, muchas gracias, amigos. Quiero destacar eso también, utilizar todo esto que tiene que ver con la comunicación para acercarnos más, y está muy bueno que, nada, ir así, ir de frente, mirarse a los ojos y decir, bueno, güey, esto es lo que pienso. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Guau, guau, guau, nos vamos para México. Ahora tengo por aquí un mensaje del rosarino del ciego Chagasazu, rebautizado Chagasazu ciego. Discúlpame, te dejaremos para otro momento porque también ha disparado por lo del coronel Chingón. Ha hecho un quilombo el coronel Chingón. Coronel. El coronel Chingón vino, se tiró un pedo en un ascensor y dejó todo desmadreado. Bueno, nada, ciego, en serio, discúlpame, es un poco extenso también el mensaje. Sí, estaremos en otro momento con él. Vamos con Josafat que dice: bueno, nada, solo quiero platicarles que el domingo fui al Ángel de la Independencia, es decir, el monumento más importante del DF mexicano, al festejo de los Pumas, dice. La verdad, a mí me caga el fútbol y me molesta más el apasionamiento, pero soy universitario y la neta, es chido ganar, dice. Claro que así sí. Que me lancé con mi familia al Ángel y el reporte es positivo, pues no hubo un solo acto violento ni entre personas, ni contra la infraestructura, dice. Eso me pone más orgulloso de mi gente y del cambio que se está dando. Al parecer, en las sociedades como en los procesos se aplica la ley de Pareto de 80 y 20, mientras el 80% de los mexicanos está avanzando y tratando de sacar adelante este maravilloso país, el 20% de los mexicanos, hijos de su reputa malinche madre, se desempeñan en mantener en el tercer mundo y en la miseria a mi pueblo. Claro, la desventaja es que el 20% que les comento está en el poder. Felices 600, 700, 800, 900 mil. Bueno, gracias, Josafat. Siempre la relación es esa, ¿no? Sí, que sí. La relación es un pequeñísimo porcentaje. Tú dices, ah, pero por ese porcentaje no puedes madrear un país, ni un mundo, ni una región. Pero está en el poder. Claro, son los que tienen la manija, como dicen por allí, ¿verdad? Bueno, por aquí está el Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, hola, el Caponi. Y hola, cabalgantes del espacio. Esta vez este mensaje quizás llegue un poco tarde después de que hayan cumplido los 600, dice. Pero por favor, todavía hay gente borracha por dice, ahí. Dice, ando en Ciudad Obregón, Sonora, de viaje de trabajo. No he tenido la chance de escuchar ni modo, así pasan las cosas cuando suceden. Dice, pero quiero que sepan, hijos de la chingada, que de todos modos les mando una fuerte felicitación por las emisiones. Pirata, lagartija, muda. Bueno, felicitaciones y cosas maravillosas que nos dice Al Caponi, que está totalmente pedo, nos abraza, nos babea el cuello y esas cosas. Ya quítate el Caponi aquí. Pasa, pasa, el Caponi. José Luis Barbosa dice, los escucho desde Guadalajara, Jalisco, México. Me llamo Luis. Dice, y estudio licenciatura en física y no soy ñoño, dice. Es bueno el programa, dice. Hay que hacer un examen. Un examen de ñoñez, claro, por ejemplo. ¿Has sido niño de coro? No creemos. Claro, bueno. ¿Has sido scout? ¿Estudias, perteneces a algún los landa? Claro. Porque dentro de ahí de la licenciatura que estás estudiando, o lindamente vas, estudias, vuelves a tu casa y nada. Sí, excepciones hay, amigo. Hay excepciones. Puede ser la oveja negra de los ñoños, a lo mejor, José Luis Barbosa. Un abrazo, che. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Hey, locos orbitales, les mando un chingo de abrazos y de felicitaciones sobre la nueva forma de hacer radio, dice, ya que algún día este programa de poca madre fue un proyecto y hoy es una realidad, dice Cronos del DF mexicano, subido una especie de, creo que es más, está subido al ángel justamente, ten cuidado, ha quedado de las celebraciones de los Pumas de Luna, ay, estoy decepcionando, justamente está titilando aquí la luz, sí, que llega desde el puerto más chingón del mundo, ahí en Veracruz City, tiene mucha interferencia, pero sí, esto tiene sumamente Iota es, sí, creo que es Iota. A ver, Iota, ¿qué traes? Konnichiwa, Tomodachi, reportándose una vez más desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi Iota Motoduchi. Y pues solamente les mando este correo de voz para expresarle a la muda mi gran amor que siento por ella. Y dice así, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, amor. Yo quiero ser, solo ser, y estar contigo. Querer, para soñar en la dulce sensación. Y me despido diciéndole, sayonara. Pero antes que nada, regalarle a mi queridísima muda un beso en cada mejilla y un ramo de rosas que demuestran todo lo que siento por ella. Y ahora sí, recuerden, ¡estamos en conta! ¡Wow! ¡Impresionante! Se ha desmayado la muda, sí. Ha quedado por favor. No sabemos por qué se desmayó. No sabemos. Pero se desmayó, ¿eh? Se empezó a tocar los oídos así como diciendo, sin sonido, lógicamente, y cayó desplomada de cúbito dorsal. No, bueno, amigo, necesitas algo así, alcohol en la naricita o algún perfume, algo, muda, que se está sonriendo. Bueno, le ha gustado. Iota, eres lo más romántico que ha llegado a esta puta nave. Realmente te felicitamos. No se escuchaba bien, pero canta muy bien, ¿eh? No canta, sí. Un día lo tendríamos que tener en vivo, en directo, directamente, que suba la María Tijuana y que cante para todo el repertorio. Aparte, chingona la música y el detalle de las rosas luego de cantó. No sabemos de dónde sacó la Rosa, puso así como un gesto, tenía la guitarra. Un mago, no se pregunta de dónde. Mezcla de todo, sí, fabuloso. Bueno, gracias. Le agradezco a Iota, ¿verdad? Muda. Sí, sí. Agradecidísima, manda besos la muda. Bueno, gracias, Iota, ¿eh? Ahí te ves. El Agustín de Alberdi Tucumán, Argentina, dice, les escribo para los 600 programas. Bueno, estos son todos un compendio así de cosas de los 600 programas que agradecemos. Nada más nombrar a la gente a la cual estamos muy agradecidos, ¿no? El Agustín que nos manda ahí. Manda un chiste. Fíjese, este chiste está interesante. Hay dos personas platicando, ¿no? Sí. Y van caminando por la calle. Ah. Y de repente uno entra a un centro comercial. Y entonces uno se llama Ramón, póngale, y el otro se llama Manuel. Ah, y Ramón le dice, Manuel, cuidado con la puerta giratoria, ¿cuál puerta giratoria? Giratoria. Oh, Dios. Bueno, gracias, Agustín. Llega Miguel desde Jalapa, México, diciendo, hey, hola señores, ¿cómo están? Bueno, pues nada, yo aquí deseando que ya inicien las vacaciones, pero todavía me cuelgan un ratito, así que aquí sigo, perdido entre cuadernos, libros, vasos de gaseosa y con vino desde hace una semana. Underwear tirados, dice a todos. ¿Con vino también? Sí, anda con todo mezclado, imagina un desmadre. O combina las cosas. Combina también, combina el underwear con vino, por ejemplo, que se le cae y dice, ay, me he babeado, mierda. No, sí. Luego hay que darle las vacaciones ya. Luego me limpio y se limpia así con la manga de, No. Dice, bueno, es un caos total. Pues ojalá la nave no esté como está mi recámara. Dice, si no, está peor. A lo mejor se puede venir. Mira, yo te, nada más un detalle. Miro así y detecto porción de pizza. Gracias, Mico. Porción de pizza, sí, efectivamente. Porción de pizza sobre el monitor. Bueno, nada. Y eso es un detalle nada más que estoy viendo, Miguel de Jalapa, Dice, bueno, a lo mejor se puede venir a pique. Entre los platos no lavados puede salir un ser viviente y los puede devorar. Dice, bueno, supongo que ustedes no tienen ese problema porque tienen a la muda. ¡Oh! ¡Qué actitud machista! ¿Qué te ha mandado a lavar los platos, muda? ¿Te das cuenta de la diferencia entre un galán absoluto como Iota? La muda no lava platos. La muda, el día que lave un plato, porque la muda. No, nosotros, si los marineros escoceses aplaudirán, pero con los cachetes del culo, sin duda. Bueno, dice, no tiene ese problema porque está la muda, aunque está muy muda, dice, asume un papel histórico. Ah, no es cierto, dice, manda un chistecito. Creo que no lo han contado. Sí, Miguel, 10 veces hemos contado. Bueno, él cree, hay gente que cree cosas. Está bien, que sigue con la fe, Miguel. No, los chistes que realmente nos gustan mucho, por más que lo manden 150 veces, lo vamos a contar. Pues este es el del oso y el conejo que piden un deseo, ¿no? Sí. El oso pide una motocicleta y esto y pide todas las osas, poder darle pinga a todas las osas, y después el último deseo del conejo es que el oso sea puto y esas cosas. Pero bueno, nada, ahí está Miguel, gracias por la contribución. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Nosotros también estamos perdidos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Nos vamos para Cataluña para saludar a Raquel Sandoz, que ahí está en Barcelona. Dice, felicidades, es la primera vez que contacto con ustedes. Vivo en Barcelona, pero soy argentina, de Córdoba. Córdoba es a la niña, ¿no? Y dice, bueno, estoy escuchando recién 5 minutos de radio por internet y me encanta. Bien, chicos, arriba. Estoy totalmente segura del potencial que tiene internet para la radiodifusión. Y se pone de pie Raquel. Yo pido un aplauso a los marineros escoceses con el discurso de Raquel y la importancia del internet en la radiodifusión, señores. Por favor, años así, hace 5 años que este programa sale al aire y demuestra una vez más la importancia y literal de la radiodifusión. Dice, ¿cómo se llamará este nuevo fenómeno? No, este nuevo fenómeno se llama Señor Lagartija. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo fenómeno que ha surgido. ¿Cómo se llamará este nuevo fenómeno? Me recuerda a la rola de Marilyn Manson. Esta es la nueva mierda. Así que, así se llama Raquel Sandoz de Barcelona. This is the new shit. This is the new shit. Esta es la nueva mierda. En fin, pido un tema de Los Piojos, si es posible. Cualquier tema. Bueno, te podemos cantar uno. Pasolita, te quiero ver, te quiero volver, lo más que sabí, ve lo bien que se está. pa, pa, pa, y el carajo. Bueno, es imposible, cualquier tema, dice, yo nunca he tenido memoria para recordar los nombres, dice, arriba los 600, las claro, bolas. Claro, ellos pregunta cómo se llamará. Sí, ah, ¿cómo se llamará? No tengo la menor idea. Claro, nosotros también. Fasolita, creo que es eso. Ah, no, verano, verano, ¿cómo es? Verano, verano, bueno, verano, verano sus. Póngale, un verano. Verano del 91, creo, verano del 94, algo así. Bueno, al carajo con los piojos. Dice, un saludo, Raquel Sandoz, desde, mándenme un saludo grande, que no me desconecto hasta que salga. Ah, mierda, hace como 10 días que debe... Sí, denle algo para beber. Denle algo que se está deshidratando, por favor. Ay, yo estoy muriendo, me está agarrando el alien, this is the new shit. Hola, ¿cómo está maravillosa tripulación? Quería saludarlos, pero no felicitarlos, porque no sé cuántos programas, ya que ustedes no me felicitan día a día por escuchar cierta cantidad de programas. ¡Ah, felicitaciones! Sí, lo que pasa es que no han firmado este mensaje, así que no... Ah, no sabemos a quién felicitar. Creo, a ver... No, a ver, póngale. Póngale. Sí. Póngale, te felicitamos, ¿verdad? Sí, sí, te felicitamos. Se me ha reventado una cuerda vocal, creo. Ah, ustedes, pero se le escucha mejor la voz. Ustedes, sí, ¿no? Ustedes están escuchando como una vibración mientras yo hablo un... Eso siento yo en mi cabeza. Estoy mal, doctor, ah, no, ¿qué tengo? No. Eso no es la cuerda vocal, debe ser su cabeza. Sí, ah, es mi cabeza que está temblando. Seguramente se le está reventando. Doctor, ¿qué padezco? Un osito. Ah, chingón, nos vamos de gira a Las Vegas, güey. Bueno, nada, sí, te felicitamos por escuchar cada uno de los programas que has escuchado, realmente, y con retroactiva esta felicidad. Sí, sí, sí, sí. Vamos a saludar a Manuel Briceño. ¡Ah, sí! Nuestro querido está Manu. Está cada vez más chafa. Sí, está cada vez más chafa. ¿Qué es eso, Manu? Ha mandado, les explico la situación, ¿no? Manda Wonderful World. Sí, esta cosa hermosa que estamos escuchando de fondo, que es una canción bellísima. Bellísima, de Satmo, ¿no? De Louis Armstrong. Sí. Pero la versión está, como que a Louis Armstrong le quitaron la cinta de algún lado y la pusieron sobre una especie de algo esa, ve, por ejemplo, a mí este sonido me hace acordar a esperar en un dentista. Es verdad, estamos esperando, sí, en el dentista. ¿Cómo, ¿no?, se llama? De Functional Music. Functional Music, música funcional. Bueno, ya esperé mucho, me voy. Sí. No, venga aquí, que hay que sacar la mole igual. No, gracias. Bueno, nada, horrible. No, la canción está buena, Manu. Sí, la canción está buena, lo gracias. Pasa que Manu se pone así. Pero ¿no? Manu enloqueció, para mí tomó la pastilla equivocada, sí, sí. Entró a reenviar rolas que no suele hacer eso, o sea, ha perdido la chaveta totalmente. Lo que pasa es que está muy está feliz. Está bien, está feliz. Los Pumas de la UNAM han salido campeones, su equipo. Vuelve Leti al hogar, lo cual es importantísimo, porque ya nos preocupamos por la salud de nuestros sobrinos internéticos. Pues cuando llegue va a haber eso. Y sí, sí, va a decir, ay, Manu. Las paredes no eran blancas. Jamás te volveré a dejar solo, ¿no? Y bueno, y además porque a Leti le ha ido bien, sí, sí, allí en México, donde operaron, intervinieron quirúrgicamente a su padre, sí, y ha salido muy bien la operación de corazón que le ha hecho, así que bueno, energía súper chingona para Leti, para toda la familia, para Manu, para nuestros queridos sobrinos interneticos. Bueno, güey, y ya estás loco, en serio que estás loco, ¿eh? Para mí que todo esto lo hizo después de festejar con tequila y del bueno. ¡Ja! Hola a toda la raza de la estación de En Caso de que el Mundo se Desintegre, y de toda la gente hermana de Argentina, un saludo y felicidades por sus 600 programas. Atentamente, la Atomic desde la Ciudad de México. Muy bien, ahí la Atomic. Sí, el atómico. Comunicándose desde Pasadena, Texas, Horus, nuestro querido amigo Horus. Dice, permítanme simplemente felicitarlos. Ay, gracias, pero qué honor, pero por Horus. Por favor, pasa, pero, ahí está. Hagamos algo más. Dice, sino por el gran esfuerzo que esto implica, no solo los programas. Dice, para mí es como si cada uno de estos programas fuesen como un hijo de ustedes. Es verdad, ¿sabes cómo? Saca la panocha. Ay, no puedo, no quiero tener más hijos, dijo uno. Dice, bueno, muchos de sobra sabemos el gran esfuerzo que implica para ustedes producir este programa. No tengo palabras. Bueno, mil gracias. Qué sé yo, me parece que leer esto es un poco ególatra, pero todos estos mimos nos hacen súper bien. Así que Horus, cabrón, nada, un abrazo bien fuerte ahí en Pasadena, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Gustavo y Sergio son de Calchaquí, de nuestra querida FM Calchaquí. Ahí están escuchando, Gustavo y Sergio. Y dice, hola, manga de chingones, acá estamos con mi amigo Sergio, delegado. Sí. ¿Cómo delegado? Ah, delegando lo que haría. Yo pensé que era el delegado gremial. Claro, sí. Dije, cuidado, porque Sergio va ahí con su camperita y dice, no, esto sí, esto no, el 15% queda para mí, este sobre ha llegado y esas cosas. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, y coincidimos con que, bueno, lo que haríamos es nos tomaríamos miles de porrones de cerveza hasta embriagarnos. Felicitaciones por los 600 y un saludo para toda la gente. Dice, es bueno, pero es cumplible, claro, digamos, sí, es cumplible. Sí, sí, sí. Hay gente que dice, no, yo salvaría el mundo con, no, iría a caballo. No, por el agua y la... Una gran peda y a la mierda. Una gran peda y ahí está. Un saludo para toda la gente de Calchaquí, por rom, con papas fritas y ahora Good que Show. Se desintegre, porque si no vas a estar miando como tres sí. días seguidos. Es que en realidad yo no quería decir nada, pero Gustavo y Sergio están como paranoicos de que todos los días está por desintegrar el mundo. Entonces le dan. Claro, sí. El día que se desintegre seguramente los encontrarás así, ¿no? Perfecto. Pedotes bueno, a morir. Bueno, me gustó el cierre ese de porrón con papas fritas. No era porrón exactamente, pero papas fritas de Good Show. Era como cerraba Tato Bores, un famoso cómico argentino. Cómico con una línea crítica política interesantísima, Tato Bores. Y cerraba así, ¿no? Con, no me acuerdo qué era. Era papas fritas. Sí, papa, era Bermú. Era Bermú con papas fritas y Good Show, decía el querido Tato Bores. Hola, cabrón, les felicito por su distinto programa. Lastimosamente, por último tiempo no los he podido escuchar. Y se cuidan y no sé quién firma esto y al carajo. ¿Quién es lastimosamente? Giver Cárdenas García de Barinas, Venezuela, dice: quiero saber de Mauro Picotto. ¿Sería posible que me enviaran el último video de su concierto? Gracias. Sí, a ver, aguardo un minuto. Porque tenemos muchísimos. Tenemos de Mauro mucho, Picotto. Tenemos toda la colección de sí. Mauro Picotto. ¿Cuál es el último? En vivo en... Ay, el último no sí. lo tenemos. No tenemos el último de Mauro Picotto. No. Mico, ¿cómo no tenemos el último de Mauro Picotto? Hay que conseguirlo. Bueno, si querías otro de Mauro Picotto... Sí, tenemos todos, menos el último. Hasta videos piratas de Mauro Picotto, sí. que ni Mauro Picotto sabe que ha grabado, ¿no? Pero bueno, ahí te ves, Giller Cárdenas, ¿eh? Y Noelia es de Salta, Argentina, dice: estoy buscando sacarme estos bajos, sucio en música, que me inspirará para poder... sobrellevar una vida ingrata. ¿Qué bajos está tratando qué? De tocar el bajo para hacer tocar... música que le va a inspirar para sobrellevar esta vida ingrata. Yo la lucidez del señor Lagartija a veces me deja pasmado. Yo, gracias. Creo que nunca más merecido ese aplauso. Noelia, encontraste una persona que te comprende. Vamos a tomar chelas. Dinámicos, tremendos, eso sí que es radio, dice, mirando su radioreceptor, ¿no? Claro, sí, que se sorprendió. Lo vio caminando por ahí por la casa y dijo: ¡a la mierda! Esto vibra, dijo. Qué alegría escuchar un castellano bonito. Dice: felicidades desde Córdoba, la ciudad de las califas, el Secunaro. Secunaro desde Córdoba, la Sultana. Ahí en el sur de España. ¿Cómo estamos ahí llegando a Córdoba, la Sultana del sur de España, eh? Este debe ser gente que nos ha hecho propaganda por allí. Un abrazo. Desde Lima, Perú, Lu nos envió miles de fotos. Hola, Lu. Bueno, miles. Soy muy exagerado, soy latino, En realidad nos ha mandado tres fotos. Está bien, en la que está chulísima. Digo, está en bikini. Está que claro, que babeas, con su lunar que está para cantarle. No, amigos, son para publicar. Si fuese mexicana le cantábamos: ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Pero es peruana, así que buscaremos otra cosa para cantarle. Dice: bueno, es muy raro que les escriba. Esta es la segunda vez, en realidad los escucha hace mucho, Lu. Hola, dice, pero bueno, me recuerdan, Lu. Sí, Lu, claro, que Lu. Recordamos. Aprovecho que no hay nadie en mi trabajo para escribirles y para mandarles algunas fotitos mías. A ver qué les parece. Ah, nos parece 10, ¿eh? Sí, que sí. Dice: quería quejarme por el chat, que primero no podía entrar. Y ahora que puedo entrar, no hay una bendita alma. Bueno, chao. ¿A qué hora entras? Claro, depende la hora, Lu. Hay como unas horas. Entra tarde, entra tarde. A las 10 de la mañana. Va, ¿no? Si un día laboral. Temprano. Sí, no, está en Perú. ¿Qué me hace, güey? No, pero digo a los que están escuchando en España. Ah, en España, claro, no, en España. Se levantan tipo 6 de la mañana y hay gente. En España lo ideal es ponerse el despertador tipo 5 y media, 6 de la mañana y ir, qué chingón he amanecido. Y está toda la resaca, no la resaca mexicana, argentina, colombiana, venezolana, que queda así de haber pasado un largo día. Bueno, nada. Oye, pana, que estamos perdiendo contacto. Pana, estamos perdiendo contacto, pana, pero esto es gravísimo. Tengo aquí a alguien que dice ser Luis y Nicolás, le mandamos si un abrazo dice... a ellos. Si lo dicen, le creemos. Aquí creemos todo lo que llega, ¿eh? A Cronos, a Austral, a Fede, a... bueno, a Josafat nuevamente, a todos los emails que les debo ser leídos, a mi querido amigo Miguel de Jalapa, México, lo tengo así. A Charlie Corquito, a George La Kitty, al coronel Chingón, que anda dando vueltas por ahí, hablando sobre deportes y esas cosas, le mando un abrazo bien, bien grande, y a todos los que están integrados a la gran cadena de habla hispana. Señor Lagartija, todo está titinando en la nave, esto es un desmadre, y yo le pregunto: ¿cómo ve la tierra? La veo como una calle de tierra, solitaria. ¿Como una calle de tierra? Sí, hay bolas de pasto seco girando. No, bolas de pasto seco. Esto es del lejano oeste. Ajá. ¡Carajo! ¡Ahí viene un vaquero! ¡Un vaquero, güey! ¡Mierda! ¡Es Clint Eastwood! ¡Ay, carajo, no, ¡estamos señor, fritos! No tenemos nada contra ustedes. Sabemos que dispara, ¿eh? Y si paras bien, siempre nos quedamos... ¡Qué feo estar frente a este tipo! Sí, sí, es feo quedar frente a esas personas que no fallan el tiro. Y mucho más feo quedar entre medio de un duelo, ¿verdad? A ver quién está. Bueno, Clint Eastwood, pasa la chingona. Ahí está, Sí, apunta para otro lado. Y deja las armas, ¡ah, mira, por allá, se fue por allá. Lo ha engañado, a Clint Eastwood. Usted es realmente magistral. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mil. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. FM Mural. Líder. Radio Fever. FM Cancha Aquí. FM Power. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Hola, Hola Oscara. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Estudio. Chacán 61 de VHF con el Cura Fiestero, todos los radios funcionales. Y la madre del Cura Fiestero, que esperamos un mensaje porque ha dicho, ay, yo quiero. Y el cura no la deja. Pero hay que tener en cuenta que esa señora anda armada. Le gusta, claro, es la, sí, es la única madre conocida que le gustan las armas. Compra revistas de armas, va al tiro, hace tiro al blanco. ¿Qué sé yo? La señora... Ah, bueno, perfecto. Aquí está Clint Eastwood, nos puede ayudar. Sí, es verdad. Que tenga, Clint, por favor, párese en la puerta. Por si llega una señora que es de armas tomar, digo, la madre del cura fiestero. Ay, cuidado con el cuadro. Nos vamos, chivo, ¿eh? Sí, nos vamos. Damas y caballeros, nada más que nos haremos reencontrar mañana si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale. Por caso, Kenny de Cancún, Quintana Roo. Kenny, un beso. Linda Kenny. Sí, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que la panocha, que el niño de parte los acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.